castigos. Solo castigos en la vida tú me has dado. Delirios, solo delirios de mis sueños han quedado. Tú tienes la suerte de tenerme como esclavo. Pues llevas muy dentro a mi corazón atado. Ternura, solo ternura, tú recibiste de mis manos. La pena se notaba en mi pecho.